¡Qué calor de locos, nena! Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Hay 40 grados.